estabas tan bonita, tan sensual. Te imaginé a Gina y me hizo mal. Mirar al ras de tu escote, tu